dirá quien a pesar de haberlo hecho pedazos, su corazón siga latiendo por tu amor. Si lo pidieras, hoy estaría entre tus brazos. Estoy consciente que quererte me hace daño, amor. Pero entre más tiempo pase, más te seguiré extrañando. ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma, para olvidar lo que me hiciste sufrir. Mis días ya no han podido tener calma. We'll be right back.